Días sin huella. Aquí estamos otro martes más, mis queridos parroquianos de Día Sin Huella. Este programa reconvertido de bazofia a canto al rock and roll clásico. Y bueno, en esta lluviosa tarde de martes que nos ha tocado aquí en la capital asturiana, vamos a continuar con un homenaje que dejamos hace un par de martes pendiente. Ese homenaje al genio estadounidense Lynn Gray, este tipo que creó el Power Chord y este rock duro del que habíamos estado hablando en la última edición de Día Sin Huella. Y habíamos quedado pues a finales de los 70, cuando, no sé si lo recordáis, a los que habéis tenido la oportunidad o las ganas de oír el programa, Lynn Gray mandó a tomar por culo a su discográfica Swan, que había trabajado con ellos desde mediados de los 60 en adelante. Pues Lynn Gray decidió romper con todo, irse a una especie de comuna agrícola en Tucson, y desde allí pues creó un nuevo tipo de sonido completamente diferente a lo que había sido hasta ahora, pero siguiendo un poco la estela de lo que dejamos atrás el otro día, vamos a poner un último tema así clásico de Lynn Gray de esta etapa de los 60 para despedirnos y dar comienzo a su nuevo camino. Así que bueno, vamos a escuchar este Hidden Charms y hablaremos un poco después de él, para poner fin a la etapa sesentera del amigo Gray. Ahí va, un tema en condiciones. We'll be right back. But they say, come on. What you need, darling? Is your head in the charm? Iron Charms, esta cara B del single Ace of Spades que escuchamos el último día, casi al final del programa, y grabada para el sello Swan, como decíamos, con el que rompió para marcharse, corrijo, no a Tucson, sino a la granja comuna agrícola a la que había ido, bueno, a la que se había marchado. El bueno de Link estaba en Maryland, se marchó allí con los hermanos, y este tema, pues como decíamos, estaba grabado en el 66 para Swan. Bueno, como os habréis dado cuenta, si oísteis el anterior programa, esta canción es un poco extraña, teniendo en cuenta que Gray estuvo a punto de perder la voz debido a una tuberculosis que contrajo cuando combatió en Corea, en la Guerra de Corea, y teniendo en cuenta que este tema tiene esa parte vocal tan feroz, parece mentira que Gray pueda llegar a cantarlas, pero bueno, una curiosidad más de este genio. Un poco de furia, como decimos, para un poco de descarga de adrenalina en este comienzo de Días sin Huella de martes. Bueno, el señor Gray pues se marchó a esta granja en Maryland con los hermanos y parte de la familia, y ahí empezó a grabar pues una serie de discos que sobre todo al principio editaría el sello Polydor. El primero, su álbum de debut en esta nueva etapa, se tituló como su nombre, Link Gray. Se grabó en el 71, es un nuevo estilo, un estilo country, gospel, y que poco recuerda a esos temas, a esos jurásicos bramidos de los 50 y comienzos de los 60. Un disco que recibió bastantes buenas críticas, unas ventas muy pobres, la verdad. Pero que merece realmente la pena. A mí el salto de un estilo a otro dentro de estos artistas que son referentes me asombra la capacidad que pueden llegar a tener para variar registros, y la verdad es que esta etapa es asombrosa también. Vamos a escuchar un primer tema del disco titulado Goat Out West. Decir que Lingley era una persona de fuertes creencias religiosas, a pesar de ser una... Bueno, de estar entre los referentes de los chupas de cuero, esto de los moteros y rockeros de los 60, era un tipo con fuertes creencias religiosas, y todos los discos, la mayoría en esta etapa, suelen tener un contenido de letra pues sí, muy relacionado con la iglesia, con Jesús, bueno, una religión así centrada en lo personal, pero que inunda bastantes de las letras de estos discos. Y bueno, de hecho este álbum tiene ya una primera canción que se titula Take Me Home Jesus, pero bueno, vamos a escuchar este Goat Out West y vamos a ponernos en pie entonces para cantar, como dicen, ese aleluya. Ahí va, Goat Out West de Link Gray. Lord, found me a place where I should be. Aquí estaba este Goat Out West de Lynn Gray. Me comentan que esto quizás suene en la despedida de Rocco Varela de aquí, del señor Cardinal. ¿Quién sabe? Bueno, con Lynn Gray quizás le iría mejor a este tipejo, que te jodan, Rocco. Bueno, ahí seguimos con este disco, con este Lynn Gray de 1971. Y vamos a oír otros dos temas encadenados. Ya no de tanta temática religiosa, pero que a mí me gustan bastante. Uno es el Jukebox Mama y otro el Fire and Brimstone. La verdad es que este disco dentro de lo de Lynn Gray no lo conocía hasta hace bien poco y es tremendo. Quien lo pueda conseguir, se lo recomiendo. Lynn Gray 1971 y allí vamos con este Jukebox Mama y el siguiente Fire and Brimstone. A ver qué os parece este nuevo recorrido del amigo Lynn Gray. Damn! Fire and Brimstone de Lynn Grey para cerrar este repaso a su primer LP después de romper con el sello Swan y decidir iniciar otro estilo musical. Pues con Polydor editaría otros tres álbums en los 70 también, en esta primera mitad de los 70. Yo los encuentro más que aceptables, es mi opinión subjetiva como fan de este hombre. Pero que pasaron, la verdad, que como éxitos de ventas, la verdad que muy flojillos. El primero de ellos es del 71, se titula Mordecai Jones, quizás es el que ha pasado más desapercibido, o una de las rarezas dentro de la carrera de Grey, porque realmente este disco no es de él, o sea, está atribuido a Bobby Howard, que era su pianista e intérprete de mandolina y arpa. Y bueno, me imagino que en una de las rarezas de Grey, pues decidió atribuirle este disco a él. Así que el disco es de Bobby Howard, que bueno, el apodo que tenía era Mordecai Jones, y de ahí el título del disco. Se grabó durante las sesiones de Vincent Fatback, que es otro disco de esta etapa. Podemos agrupar tres discos realmente de esta primera etapa de los 70 de Grey, no solo por el sello discográfico que los editara, sino por dónde estuvieron grabados. Hasta hace poco estaban disponibles en un recopilatorio de CD. El otro día fui a mirarlo, está descatalogado desde hace un par de años y no se pueden encontrar ya. Bueno, a través de este CD que en reventa en internet está a un precio prohibitivo, o si no, sueltos. Y el primero era este Lynn Grey que acabamos de escuchar, el segundo este Mordecai Jones, y el tercero un Vincent Fatback, que no sería editado hasta tres años después del 71, que pertenece también a esta época, pero el que no editaría Polydor sino Virgin, y que ya hablaremos de él más tarde. Así que todos estos discos están grabados en la granja esta que decíamos, a la que se había trasladado, esta especie de como una agrícola y tiene un sonido, la verdad, bastante peculiar y que si escuchas los tres discos de seguidillo o unas canciones de cada uno así de continuo, la verdad que sí que les coges, que están grabados sobre todo incluso en sesiones, en las mismas sesiones, unos de, aunque las canciones pertenezcan a un disco u otro, pueden pertenecer a sesiones de grabación, a las mismas sesiones de grabación. Bueno, pues continuamos con la historia de este Mordecai Jones, que como decíamos fue atribuido a su pianista e intérprete de mandolina y arpa, y una de las creaciones, pues eso, más desconocidas de Gray, una mezcla de blues, country, soul y folk, y con un contenido muy personal. Y vamos a escuchar dos temas encadenados de este disco también, un blues peculiar titulado Scorpio Woman, es la mujer escorpión, o no sé yo si está bien esto de traducir letras literales, pero bueno, de estas puede que haya bastantes, Scorpio Woman. Y el siguiente, un All I Want to Say, una mezcla de soul y folk con un buen piano y una coral de fondo bastante interesante. Así que de este Mordecai Jones, pues nos quedamos con estos dos temas que van a sonar encadenados. Ahí van. Scorpio! Lonely nights in crowded rooms, the echoes that resound the gloom. Another day like all the rest, sun still shine, I'm not impressed. Everywhere I go I see the sights that bring the memories. They fill my mind and spin it round. Though I look up, I'm seeing now. Round and round the song goes, like a top it spins the sky. If I'd known how much I'd missed you, I'll never say goodbye. Years of love you gave to me mean more. Now that you set me free, I live and I hear, I feel, I see. You've touched me without touching me. So I search within my darkness, find the light that I conceal. What more can you give me? Tell me, what more can I steal? Can I give back all the kind? Another day like all the rest, the sun still shines, I'm not impressed. Everywhere I go I see the sights that bring back the memories. They fill my mind and spin it round. Oh, I look up, all I see is down. Then my light shines on the darkness. Así sonaba este All I Want to Say del Mordecai Jones del 71, atribuido a, recordamos, Bobby Howard, también conocido como Mordecai Jones. Y nos trasladamos un año hacia adelante, al 72, seguimos con el sello Polydor y a un álbum titulado Be What You Want, Sé Lo Que Quieras Ser. Un álbum de sonido poco más comercial, se puede decir, un poco ya más rockero, ese estilo de rock propio de, sí, de principios de los 70 hasta mediados. Gray empezó a relacionarse con el entorno de la Quicksilver Messenger Service, un grupo que la verdad que sí que merece otro monográfico, sobre todo un disco del 69 con el mismo título, una apoteosis de ópera rock, de guitarra. Y como decimos, empezó a relacionarse con John Cipollina, Cipollina, nada menos que Cipollina, y el, bueno, presentado por el bajista de la banda, James Hutchinson, de estos Quicksilver Messenger Service, y empezó, pues eso, a coger un sonido quizás más alejado de Mordecai Jones y de Lynn Gray y del Vincent Fatback, estos tres álbumes no editados de forma continua, pero sí grabados en esta época, el 71 al 72. Y este es un álbum, pues sí, de un sonido más rock setentero. Y vamos a escuchar la canción que da título al álbum, también titulada Be What You Want. Y la verdad que una filosofía que el bueno de Link llevaría a cabo a lo largo de toda su vida, porque siempre hizo en el mundo de la música lo que le salió de los cojones, como tiene que ser. Así que vamos ahí con este Be What You Want. Hey, hey, hey. Sí, señor, be what you want, be, sé lo que quieras ser, como debe de ser en esta vida. Otra cosa es encontrar lo que uno quiera ser, pero no estamos para filosofías baratas en este día sin huella de martes. Sigamos, otro año hacia adelante con The Lingering Ramble, también editado por Polydor en el 73. Un álbum que, como la mayor parte decíamos de esta ronda, había pasado sin pena ni gloria en su día y sigue pasando. Y que destaca pues por contar con Boss Skaggs a la colaboración de la guitarra, un tipo que formó parte de la Steve Miller Band. Y un álbum que, bueno, tiene así una sección de viento interesante, un saxo, tiene dos saxos principales en la mayoría de las canciones, una trompeta por debajo. En los saxos están Emilio Castillo y Doc Kupka, nada menos, y que, bueno, tuvo algún exitillo entre toda la morralla que compone el álbum, y nos quedamos con uno en especial, el Good Time Joe, para escuchar en primer lugar a la presentación de este tercer álbum editado por Polydor, el Lingering Ramble. Allá vamos con un tema titulado Good Time Joe. A ver qué os parece este Good Time Joe. setentero este tema, este Good Time Joe de Lynn Grey para este álbum de Polydor del 73. El siguiente va a ser I Got to Rumble, que se dedicaría a la memoria de Don Allman, este cofundador de los Allman Brothers y guitarrista del grupo, que murió en un accidente de moto en el 71 a la edad de 24 años, otro rockero que se iba joven y uno de los pesos pesados a la guitarra dentro de la música del siglo XX. De hecho, en 2003 la revista Rolling Stone, no sirve mucho, es un apunte tonto, pero lo incluyó en el número 2. Bueno, luego ya en 2011 ya lo llevaron a posición 9. Es que esto de los guitarristas más influyentes del siglo XX por lo visto cotiza en bolsa y fluctúa, según la revista Rolling Stone. Pero bueno, este tema, este I Got to Rumble de este disco, está dedicado pues eso, a la memoria de Duane Allman, este peso pesado de la guitarra. A ver cómo suena este I Got to Rumble. When a country boy comes to the city, it's like going to the circus for a ride. Bright lights, barrooms, honky-tonk music, Elvis, monkeys, roller coaster slide. I'll be on that road tomorrow with my guitar in my hand, back to the bright lights of the city, playing in some rock and roll band. I like to ramble, got to see the country, got to find out what I'm looking for. I sing a time, see bad time. Oh, no, oh, oh, oh, oh, let's go. I'll be on that road tomorrow with my guitar in my hand, back to the bright lights of the city, some rock and roll band. Get down. Pues así sonaba este I Got to Rumble en honor a este fundador de los Allman Brothers. Y seguimos y nos vamos hasta un álbum rescatado, como decíamos antes, de lo que habían sido las grabaciones en el 71, este Vince and Fatback, Guisantes y Carne, me imagino que será, bueno, editado por Virgin en el 73, y una vuelta a los ruidosos éxitos instrumentales del principio de la carrera de Grohl, pero bueno, un tono más de encuentro con los orígenes, más rudo, menos guitarra eléctrica y más guitarra acústica. Bueno, aún así muy muy furibundo este Vincent Fatback. Me ha gustado mucho este disco del 73 del bueno de Link, que como siempre no abandona la temática religiosa. Eso, por supuesto, hay que creer en algo, ¿no? Y es interesante también volver a los orígenes. Y van a sonar dos temas encadenados, este I'm so glad, I'm so proud, voy a necesitar a este paso lecciones de dicción, otra necesidad más para los presentadores de Radio Cuca, que hoy por lo menos también necesitaba unas pantuflillas porque hace aquí un frío para helarse los cojones. Podríamos iniciar una campaña de mendacidad para intentar poner aquí un hornillo, porque la verdad es que, hostia, está pegando hoy de cojones el frío aquí en la radio. Bueno, pues como decíamos, está In So Glad, I'm So Proud y el Georgia Pines, a ver, estos pinos de Georgia. Pues ahí van, este I'm So Glad, I'm So Proud y Georgia Pines. ¡Qué temazo! Menos mal que estos temas ponen algo de calor, porque me cago en Dios lo que hay que pasar aquí. Vamos ahora con los pinos de Georgia, Georgia Pines, algo más tranquilo. Thank you. así sonaba este Georgia Pines del disco Vincent Fatback. Hay que disfrutar de estos buenos momentos de música y radio, porque en Días Sin Huellas se aproxima un retorno demencial. Vuelve la otra, la fulana de la esquina. Un locutor que nunca debió de haber asistido a la cabina de Días Sin Huella, pero que por desgracia la primera temporada apareció. Dejémoslo en que la otra quizás vuelva. De momento seguimos escuchando este Georgia Pines. Pero bueno, no es el momento de hablar de fulanas ni de Sierra Bares, es el momento de dedicarse de lleno a la figura de Lynn Gray, este rockero de sangre Seyen, este rockero de sangre india. Y vamos a cerrar este Vincent Fatback, como decíamos, editado por Virgin en el 73 y que se grabó en el 71, pero bueno. 2 años tuvieron que pasar para que una discográfica se interesara por el material. Y pues como una temática religiosa, vamos a ir con este Take My Hand, Precious Lord. Cógeme la manita, Señor precioso. Como nos hacían cantar en los colegios, los beatos colegios que asistimos. Ahí va, Take My Hand. ¿A qué esperáis para marcar la X en la casilla de la iglesia? Pecadores. Devil, hell, and help you wash away your sins. gonna give the Lord a hand. Cógeme la mano, señor, cantaba Lynn Grey. Y poco a poco llegamos ya a mediados de los 70 con el álbum grabado en Inglaterra para Virgin también y titulado Stuck in Year 75, como decimos, mediados de los 70. Un trabajo muy desapercibido de Lynn Grey. Como todos estos, prácticamente sin ninguna repercusión comercial, y que él mismo definiría como trabajo de dos escoceses, un irlandés y un indio. De hecho, aparte de ser editado en Inglaterra, como decíamos, era grabado allí. Y nos quedamos con Midnight Lover, este amante de medianoche, con unos solos bastante interesantes, a pesar de que, bueno, se repudia bastante estos solos sesenteros, pero nos quedamos con ellos en este Midnight Lover. Ahí vamos, 75, Lynn Grey, Stuck in Year. Me, not me. Pues ya después de este, de estos mediados de los 70, concretamente en el 77, Lynn Grey volvería a la senda del rock and roll clásico, de esto que cultivaba él muy bien en los 60 y finales de los 50 de la mano de Robert Gordon. Bueno, vamos a hablar un poco de este señor que le devolvió a la senda del rock and roll clásico, como podemos decir. Este Robert Gordon, nacido también en un, bueno, nacido en un suburbio de Bethesda en Estados Unidos en el 56, su vida cambiaría, la vida de Robert Gordon. Oyó el éxito de Elvis, este Heartbreak Hotel, con 9 años, y decidió que ese era su camino, el camino del rock and roll, y esa era su verdad, y de ahí no se apartaría. A finales de los 60 se enroló en la Guardia Nacional, se casó con 19 añitos, tuvo 2 hijos, y en los 70 se trasladó a Nueva York, donde abrió una tienda de ropa y que le permitiría, bueno, empezar a dedicarse aparte a lo que era su pasión, este rock and roll a imagen de Elvis. Y se divorció en el 75, 5 años después. Tuvo un grupo llamado los Tap Darts, y que rodaron un poco. Tuvieron un disco compartido que llegaron a editar en el 76, pero bueno, su gran oportunidad llegó en el 77, cuando un productor discográfico le impresionó su voz en esa imitación de Elvis, y le ofrece pues grabar un revival de rockabilly. Y Robert Gordon, que era gran admirador de Lynn Grey, enseguida se fija como objetivo conseguir a Grey para este revival, para este disco. Evidentemente Grey, que está pues desde hace un tiempo ya más al margen de lo que es la carrera comercial, pues desconfía, se niega en un principio, pero bueno, después de conocer a Gordon y oír su voz, pues acepta grabar este disco en el 77, titulado Robert Gordon y Lynn Grey. No se complicaron mucho la vida, se editó por Private Stock, que diga. Y a mí personalmente no son los discos, este y el siguiente, no son dos discos que me gusten, porque a mí Robert Gordon no me parece gran cosa. No vamos a decir que lo respete, pero hombre, no lo considero un pedazo de mierda, pero no me parece un gran rockero. Tiene voz, sí, pero no me parece que aporte nada original. Pero bueno, si consiguió que el Grey retomase un poco la senda del rock and roll, pues bienvenido sea, y nadie se lo va a negar. Pues entonces vamos a escuchar de este primer disco que grabó con Lynn Grey, este Robert Gordon with Lynn Grey del 77, dos versiones. La primera es Red Hot, una versión del clásico de Billy Emerson, y la segunda sí que tiene mérito que se oiga la voz de Gordon detrás de la potente guitarra que va a aportar Grey en este siguiente tema de Wake and Walk. Y ahí van estos dos temas, el Red Hot y The Way I Walk, de esta colaboración que hizo que Grey retornara a lo que es el rock and roll. Ahí van. Kitchen with her pizza at the door, but my gal is red hot. Your gal ain't doodly squat. Yeah, my gal is red hot. Your gal ain't doodly squat. Well, she ain't got money, but man, she's really got a lot. Oh, go cat. Walks all night, walk is just the way I walk. The way I talk is just the way I talk. The way I smile is just the way I smile. Touch me, baby, and I go home wild. The way I love is just the way I love. Come on and be my little turtle dove. Touch me, baby, it feels so good. I feel as though I wanna, then I don't know if I should. Do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you love me, got to suit my style. Oh, little baby, I will say goodbye. Love me, baby, love me right. Love me morning, noon, and night. Do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, De esta época, si os interesa, circulan por YouTube algunos shows televisivos de Robert Gordon y Lynn Gray, donde se puede comprobar la potencia del guitarrista de sangre india. Y más que interesante, sí señor. Bueno, nos trasladamos a la segunda colaboración de Robert Gordon y Lynn Gray, titulada Fresh Fish Special, también editada por Private Shock en el 78 y que incluye una canción que compuso aquí un viejo conocido de este programa, al que me gusta llamarlo el rocker o el rockero del geriátrico, este abuelete que todavía sigue por ahí arrastrándose en los escenarios. Este año estuvo en Gijón dando pena. Y nada menos que bueno, nada menos que, espera que pasen las señales horarias para decirlo bien, Bruce Springsteen, que ya la primavera de Springsteen murió hace tiempo, pero bueno, la lleva en el nombre. Y este tema en cuestión se titula Fire y llegó a ser un éxito de ventas, así que a este segundo álbum de Robert Gordon y Lynn Gray no le fue del todo mal, y es el que vamos a escuchar para dar un poco ya de caña a esta segunda mitad, casi principio al final del monográfico dedicado a Lynn Gray. Ahí va. Robert Gordon, Lynn Gray y Bruce Springsteen con Fuego. Fire. I'm driving in my car. Turn on the radio. I'm pulling you close. But you just say no. You say you don't like it. But girl, I know you're a liar. 'Cause when we kiss, fire. We're wanna stay. You say you wanna be alone. You say you don't need me, but you can't hide your desire. 'Cause when we kiss, fire. You had a hold on me right from the start. It felt so good I couldn't tear it apart. Got my nerves all jumping, acting like a fool. 'Cause your kisses they burn, but your heart stays cool. Romeo and Juliet, Samson and Delilah, and baby you can bear the love they didn't deny. Well now your words say split, but your words they lie. 'Cause when we kiss, fire. Oh, fire, fire. Oh, fire. Oh, fire. La colaboración de Robert Gordon y Lynn Gray ya se zanja con este segundo LP. Lo he visto, hay desavenencias entre ambos, no se sabe muy bien por qué. Bueno, este LP fue un éxito en cualquier caso, y bueno, pues Robert Gordon sigue su carrera a los servicios de Chris Spending, un joven guitarrista que la acompañó. Otro LP que editó en el 79, Rockabilly Boogie, y su gran éxito que firmaría en el 81, Robert Gordon, el Are You Gonna Be The One, que incluyó un single que se editó el Someday, Someway, que vendió 200.000 copias, no está nada mal. Y bueno, a día de hoy Robert Gordon sigue por ahí dando guerra a finales de los 90. Empezó ya con un tema de drogas y tal, y por lo visto ahora ya anda un poco pachuchillo Robert Gordon. Como decía, no me da más, pero si trajo de nuevo a la vida del rock and roll a Lynn Gray a finales de los 70, bienvenido sea. Y siguiendo con Gray, pues vamos a escuchar lo que era un ejemplo de su sonido en directo, una cosa realmente acojonante, que es el álbum Live at the Paradiso, grabado en Holanda, un 24 de agosto del 79. De hecho, este LP se editó después del que acabamos de escuchar, de este Fresh Fish Special, un año después, cuando Gray ya se traslada a tierras holandesas en lo que es una gira europea, y una demostración de lo que Gray es capaz de ofrecer en vivas carnes. La hostia, una palabra, la hostia. Un derroche de fuerza atronador, donde se mire. Pues vamos a escuchar de este tema, que lo tengo en la mesa de vinilo, una versión de Carl Perkins, de este famoso Blues Suede Shoes, con su introducción en holandés a la grabación de este Live at the Paradiso, editado por RCA en el 79. Ahí va este temazo. Tom, in the van, start recording in 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Vrienden en rockliefhebbers, vanuit het muzikale hart van Holland, Paradiso Amsterdam, de enige echte, de legendarische Lynn Gray! My face, standing my name all over the place. blue suede shoes, baby. A blue suede shoes, yeah. A blue suede shoes, honey. A blue suede shoes. You do what you think. Me down, spit in my face, slander my name all over the place. Do anything you wanna do, I'm in the open air too. But don't you step on my blue suede shoes? Well, you do the thing, lay off of my blue suede shoes. Yeah, blue suede shoes, baby. Blue suede shoes, yeah. Blue suede shoes, honey. Blue suede shoes. You do the thing, lay off of my. Sí, señor, qué bestialidad de tema, qué bestialidad de tema esta versión del Blue Suede Shoes. Y para continuar nos vamos, bueno, decir que en el 80, vamos a dar un apunte, vamos a decir que en el 80 el señor Lynn Gray se casó con una estudiante de historia danesa. Antes había grabado un disco, si es cierto, nos lo habíamos saltado, un bullshit. Donde un álbum en solitario con el sello Visa en el 79, con un sonido bastante duro que vamos a escuchar y que incluye pues unos revival de Elvis. Vamos a escuchar este Fever, que me gusta mucho esta revisión del clásico de Elvis, y un Don't también. Y luego hablamos de la boda de Lynn Gray, como si esto fuera un programa rosa. Ahí va, este Fever de Lynn Gray. We'll be right back. Como decíamos antes, en el 80 ya Gray pues decidió casarse. Se casó con una estudiante de historia nativa americana danesa llamada Olive Poulsen y se instaló en Dinamarca, en una de las islas de Copenhague, del Copenhague bohemio, allá por el 83. En esta década de los 80 la carrera de Gray sufre lo que es un parón, realmente no edita. Firma, sí que es cierto que firma con el sello AC de Ted Carroll el inicio de una fructífera última etapa con este sello discográfico, pero durante los 80 prácticamente no hace nada realmente nuevo. Hay un disco de en directo, el Live en el 85. Que no edita hace, sino el Big Beth Records. Tenía pensado incluir algún tema de este disco, pero realmente la calidad de la grabación no es demasiado buena, así que no creo que merezca la pena. Luego hay un Rumbleman, muy difícil de conseguir. Yo no he podido hacerme con ningún tema de este disco, ni con el disco en sí. Es de hace en el 89, si a alguien le interesa. Se podría encontrar en Discogs, esta página que prácticamente lo tiene todo, pero bueno, he visto que tampoco contiene nada realmente interesante por lo que se dice por esta gran red y he decidido obviarlo. Y nos entramos ya en los 90, donde Gray publicó 5 álbumes. Uno realmente, yo me quedo con este, es un álbum monolítico donde los haya, una portada de culto, se titula Apache, ya es para el sello AC, como decíamos, y para mí es una pieza de colección. De hecho es un disco que sí, este es imposible ya prácticamente de conseguir ya en su edición del EP original, no se ha reeditado hasta este momento. Se sacó un recopilatorio en CD hace unos 10 años, que unía este Apache con el siguiente, el Wild Side of the City Lights, también de AC en el 90, pero este original Apache editado en Alemania por el sello AC no es conseguible, y si se consigue pues será un precio prohibitivo. Tiene 2 temas que a mí me ponen los pelos de punta, sobre todo el último, y el primero es Dick Tracy, Private Eye, así que os dejo con él y luego vamos a escuchar el segundo, ya os hablaré de él, pero a mí el segundo me pone los pelos de punta. Para abrir boca os dejo con Dick Tracy, Private Eye. Like something imitative? No. And Derek? No. He's from Holland. No, I don't know where he came from. Yeah. Did he have a gun in his hand? No, I don't know. I don't think so. He had the death letter? No, I don't think so. The head case. The head case. There were one. My fee's not much. Como decía, este Apache es una furia, una bestia de tema del 90, una bestialidad. Y hay un tema que para mí es lo más destacable de Grey desde ese, lo que abrimos el programa, ese Link Grey del 71, esa fase de folk que es estupenda, esos 3 años y sus temas originales de los 60 y principios de los 50, pues yo me quedo, si me tuviera que quedar con algo de Grey, a partir de entonces sería con este Beautiful Brown Eyes de Apache. Ahí va, qué temazo, Dios mío. Hay que ponerse en pie, esto es Beautiful Brown Eyes de Link Grey. Well, baby, baby, beautiful, beautiful brown eyes. Well, the moon and the night, stars shining bright, all look in your beautiful, beautiful brown eyes. Uh-huh. Well, baby, baby, beautiful, beautiful brown eyes. Uh-huh. Baby, baby, beautiful, beautiful brown eyes. Well, the moon started the night, I'm shining bright, all look in your beautiful, beautiful brown eyes. Well, the moon's out at night, stars shining bright. I want to look in your beautiful, beautiful brown eyes. Uh-huh, yeah, yeah. Beautiful Brown Eyes, temazo del 90. Parece mentira que este tipo ya tuviera 40 años a sus espaldas en el mundo del rock. Una bestia. Y nos vamos al Wild Side of the City Lights, también editado por hace el 90. Y vamos a poner el tema que da título al álbum. A ver qué os parece. Potencia, Link Grey. We'll be right back. Así sonaba esta vuelta a los instrumentales de Lynn Gray con este segundo disco para el sello Hace en el 90. Nos vamos hasta el 93 para un álbum titulado Indian Child, que hace referencia, como si habéis estudiado escuchando el programa, Las raíces indias de Lynn Gray, y se editó por Epic en el en Alemania en el 93, y pasamos a escuchar también este homónimo título del álbum, el tema Indian Child. Ahí va, estamos acabando con Lynn Gray, a pesar de que él nos entierre a todos. Pasaron también otros 3 años para que publicase su antepenúltimo álbum con ACE en tierras estadounidenses, el Shadow Woman, y continuase con otro recopilatorio de actuaciones en directo. Este es bastante asequible y se puede encontrar fácilmente. Se titula Walking Down a Street Called Love. Lo tenéis en páginas diversas de venta de discos de segunda mano en internet. Es un buen recopilatorio de directo de los últimos años de Gray. Está editado por Visionary Communication en 97 y pertenece a una grabación en directo, como decimos, de un concierto dado, creo que es en Manchester, si no me fallo la memoria, o un diversas actuaciones que hizo por las islas británicas en este año, en el 97. Existe también una película, bueno, un documental de la figura de Gray en torno a este disco, titulado The Rambleman. Se puede encontrar íntegramente con la actuación en directo en YouTube. Es más que recomendable ver cómo derrochaba energía este tipo sobre las tablas. Y ya nos vamos pues a lo que es el último álbum de estudio de Gray, realmente, que es el Barbed Wire. De hecho, empezamos este recopilatorio, su primera parte, hace 2 martes, escuchando la versión que recoge este último álbum de estudio. Bueno, recoge una versión en directo de su mítico Rumble, lo que le hizo genio y figura. El disco está editado por ACE, como no podía ser de otra forma, ya que es el sello discográfico de sus últimos años, e incluye dos temas. El primero es el Spider-Man, que es un instrumental que va a romper ahora, ya para ir terminando el programa, con estas brutales líneas de guitarra. Ahí va, Spider-Man. Precisamente en el año 2000, cuando edita este último disco de estudio, el Barbed Wire, los que de aquella estuvieran a expensas de seguir a este genio, tuvieron la ocasión de verlo en una gira española, que dio tres conciertos aquí en el 2000, y pues realmente es a partir de estos años cuando la figura de Grace se empieza de nuevo a poner en boga, gracias a que sus canciones ya aparecían en el 96 en Pulp Fiction. Fue Tarantino uno de los que le trajo de nuevo al mundillo, gracias a las bandas sonoras de sus películas. Y pues nada, en este disco vamos a oír otro temilla para ir cerrando el programa. Ya nos queda muy poco, y es la versión que hizo del Born to be Wild en Barbed Wire, y este es el penúltimo tema de Días sin Huella en este homenaje de dos días a Lingray. A ver qué os parece esta versión. Yeah. qué furia la de Lynn Grey en esta versión, una versión del año 2000 del Born to Be Wild de Stephen Wolfe. Tremendo, tremendo. Un tipo que nació desde luego libre para hacer en el mundo del rock and roll lo que le salió de ahí abajo y que lo consiguió. Un referente, un icono. Yo me acuerdo de ese primer disco que oí suyo, un recopilatorio titulado Early Recordings. Muy buen inicio si se quiere acercar uno a lo que es la música de Lynn Grey. Reúne temas de los 50 y los 60, existen otros muchos pues con los diversos sellos que grabó en los 60, Swan, de hace, como decíamos durante este programa, también muchísimos, pero ese es muy bueno, muy muy asequible y muy es fácil encontrarlo por ahí, los Early Recordings de Lynn Grey. Creo que está en un sello británico y vamos a ir despidiendo ya este gran homenaje a la figura de Lynn Grey pues con un tema pues para dar un poco la nota. No va a ser suyo sino de su hermano. Dicen que todas las despedidas son tristes y nosotros la vamos a hacer de esta manera. Va a ser una canción de un disco que grabó el hermano de Lynn Grey, Vernon Grey, en el 72. Si os acordáis, durante esos años estaba en una comuna agrícola, todos juntos, haciendo una especie de country folk. Y el hermano, pues, que había sido líder de la banda a principios de los 50, luego se pasó a manager y siguió una carrera en solitario, pues hizo un disco titulado Wasted, que ahora mismo acaban de reeditar. En su momento solo se editaron 400 copias de su edición original, por lo tanto es un disco muy complicado de encontrar en su original, pero que hace poco Nashville Impronta Sebastian Speaks decidió reeditar también en unas cantidades no muy grandes, pero que nos permite disfrutar de algunos temas como el que va a sonar para despedir este monográfico, esta segunda parte del monográfico dedicado a Lynn Grey. Y el tema se titula Lonely Zone. Os dejo con los últimos acordes de la versión de Lynn Grey de Born to Be Wild mientras preparo este tema. Pues ahí despedimos esta edición de Días sin Huella, como decíamos, con Vernon Grey, el hermano de Lynn Grey, y pues un grande. No hay más que decir a esto. Nos despedimos otro martes más y pues nos encontraremos, digo yo. Ahí va, Lonely Zone de Vernon Grey, en memoria a este grande, a Lynn Grey, que se nos iba un 5 de noviembre del 2005 con 76 años. Desde Copenhague, una islilla, y ahí estaba Lynn Grey, el maestro, uno de los padres del rock and roll. En tu memoria va a sonar Lonely Zone. A long ways from home, a long ways from you. When I said goodbye, I wanted to die, because I love you. You're happy now, and it seems wrong somehow, how life gets this way every day. And you're the only one of love till my dying day. Shadows they come, nights they must fall. The dew's on the ground. I'm a lonely son, and loneliness calls, and the silence it sings. You're happy now, and it seems wrong somehow, how life gets this way. Every day, but you're the only one that I'll ever love till my dying day. Yeah.